Bueno, mi nombre es Javier Calderón Castillo, yo soy integrante del Grupo de Pensamiento Crítico Colombiano del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe, de la Universidad de Buenos Aires, e investigador del Centro Latinoamericano de Geopolítica, CELAC, desde donde desarrollo pues mis actividades profesionales de investigación y de análisis de la situación colombiana y latinoamericana. Yo resido en la Argentina desde el 2010. Aquí soy, estudio y trabajo desde el 2010 y estamos con la familia. También producto de la situación de violencia que se vive en Colombia, ¿no? La situación de Colombia que estamos viviendo en este momento y digamos el motivo por el cual estamos hoy reclamando es por la violencia sistemática contra los líderes y las lideresas del movimiento social colombiano. Desde la firma del acuerdo de paz en el 2016 ya van asesinadas 311 personas que en su mayoría lideraban procesos sociales de acompañamiento al proceso de paz, procesos de restitución de tierras por los grupos paramilitares y por las empresas transnacionales durante el conflicto y trabajadores por la transformación del campo colombiano, de la ruralidad, comunidades afrocolombianas, comunidades originarias, es decir, una violencia sistemática en contra de la población de los sectores populares que viven aún en la ruralidad, en un país donde la agricultura, donde las comunidades campesinas, indígenas y afines tienen una vocación por la tierra muy importante. Y teniendo en cuenta que en Colombia el conflicto armado colombiano que se vivió desde 1964 tuvo como epicentro y como causa principal las diferencias por la tierra con grupos acumuladores de tierra, terratenientes, que empezaron a robarle la tierra a los campesinos, a violentarlos para quitarle las tierras, y de allí surgió una resistencia que duró por más de 55 años en esa disputa por el modelo de acumulación capitalista en Colombia, por las formas de despojo que se implementaron. Y bueno, hoy, después del acuerdo de paz, seguimos viviendo esta situación. Las Naciones Unidas, sectores de la sociedad civil colombiana, movimientos políticos, pues vienen rechazando esta situación, pero el Estado colombiano tiene como respuesta que no existe una sistematicidad en los asesinatos que existen, que son aislados de estos asesinatos, para que sigan atentando en contra de los líderes y sigan el despojo. Nada, sino no se dice nada y preocupa, ¿no? Porque la democracia está en riesgo, la democracia colombiana es muy frágil y el acuerdo de paz es frágil en ese sentido y podemos estar ante el inicio de una nueva violencia muy grande en nuestro país. Entonces, duele el silencio, duele que no. La primera exigencia que estas organizaciones sociales en Colombia y el movimiento, todo el movimiento popular, es que el Estado colombiano se comprometa a implementar el acuerdo de paz, porque en el acuerdo de paz vienen establecidas normas, acuerdos relacionados con la restitución de tierras a los campesinos, el acompañamiento legal y jurídico de esos campesinos para desarrollar proyectos productivos, para garantizarle la seguridad en los territorios. El proceso de paz dejó un componente étnico en el acuerdo que hasta el día de hoy no se viene cumpliendo. En Colombia hay más de 2 millones de personas ligadas a comunidades indígenas y más de 11 millones de afrocolombianos. El componente étnico